El diseño es la representación visual de una idea y una de las formas más importantes de comunicación en nuestra vida diaria. En este curso conocerás el proceso de diseño, los elementos gráficos y todo lo que necesitas para comunicar tus ideas de forma gráfica en este siglo XXI. Este curso contiene 44 videos con un peso de 1.71 GB y no contiene archivos descargables. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.